Domingo 15 de julio, octavo domingo después de Pentecostés. Jesús llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos. Marcos 6, versículo 7. Llamados a la existencia, llamados a la vida, empezamos a experimentar la llamada de un Padre que nos saca de la nada para lanzarnos a la aventura del amor. El Padre vuelve a llamarnos por medio de su Hijo para que estemos con Él, y con Él aprendamos en camino de la verdadera libertad. Él vive solo atado a su Padre, ni a las cosas, ni al trabajo, ni a los amigos, ni a los suyos. Es soberanamente libre para poder entregarse totalmente. Pero hay otra llamada, a prepararle el camino para que llegue al corazón de nuestros hermanos, a ser como Juan Bautista y a continuar su obra, a continuar su misión. Vayan, yo los envío. Pero no nos envía solos, nos envía de dos en dos. Nos envía en comunidad. ¿Cuál es nuestra misión? Ser testigos del amor, mostrar cuánto nos ama el Padre que nos ha regalado a su Hijo, cuando nos ama el Hijo que ha dado la vida por nosotros. Preparamos el corazón de nuestros hermanos al encuentro con Jesús cuando somos misericordiosos y compasivos como Él. Cuando nos preocupamos por los otros, con ese amor gigante que nos describe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Pero también tenemos que testimoniar este amor amándonos entre nosotros, de dos en dos. Hay veces que nuestras comunidades nos dan testimonio de amor mutuo, de verdadera comunión. A veces, en vez de cuidarnos, nos maltratamos, nos criticamos, nos quejamos de todo. Como familia, estamos llamados a dar testimonios de este amor que supera toda división. Padre, únenos para que el mundo crea. Una reflexión de José María Soria, para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.